es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando todo entusiasmado. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por doquier, que después te entrego. Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego. Y la verdad es que estoy loco ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida. Es una locura de decir que no te quiero, evitar las apariencias ocultando evidencias. Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón. Necesito de tus besos, le haces falta a mis días. Más sin ti no sé qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí. Quiero más.